7, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Muy buenas noches. No se han equivocado. Esto sigue siendo el vicio de la gallina. Pero esta noche nuestros picos y nuestras patas se han puesto tras la pista de un caso sorprendente que está ocurriendo en nuestro municipio. Escuchamos la banda sonora introductoria del programa del quinto milenio. Era cuarto hasta que llegó a Santomera. La magnitud del suceso es tal que nos hemos visto en la tesitura de tener que requerir los servicios de Iker Jiménez y su equipo de quinto milenio. El suceso paranormal intrigante que tiene conmocionado al pueblo se debe al gran agujero negro que se ha descubierto en la calle de la Gloria, en el edificio del consistorio. La duda extra metafísica que queremos resolver es: ¿dónde ha puesto el alcalde los 14 millones que se deben? Así que bueno, tenemos conexión en directo con Iker Jiménez desde quinto o cuarto milenio. Escuchamos. Buenas noches, Iker. Buenas noches. Pero una. Buenas noches, buenas noches. Bueno, le llamamos desde el vicio de la gallina. Como sabe, esta semana a un equipo suyo de especialistas se ha desplazado hasta Santomera. A ver si le escuchamos bien. Se ha desplazado hasta Santomera, decíamos, y le agradecemos este despliegue de medios, pero bueno, el agujero negro no era para menos. También queremos saludar al equipo que tiene usted ahí en su plató y que esta semana pasada estuvo aquí en Santomera haciendo las investigaciones. Buenas noches. Buenas noches, Springfield. Buenas noches, buenas noches. Ahí, entonces, en directo desde el vicio de la gallina, espero que la conexión se mantenga bien y podamos escucharos sin ningún tipo de problemas. Bueno, imagino que esta semana de investigación que han llevado en el pueblo, pues ha tenido que ponerse realmente el mono de trabajo, ¿no? Porque aquí otra cosa no, pero personajes paranormales hay unos cuantos. Sí, la verdad es que hemos quedado sorprendidos. Creemos que tenemos material para una nueva edición del Quinto Milenio. Iker, te saludamos y te damos muchas gracias por haber estado aquí en nuestro programa. No, pues las gracias han sido nuestras, sobre todo por tener en Santomera ese equipo de especialistas, ya decía, enviados por Iker, que os acompaña ahí en el plató, ¿verdad? Y bueno, pues cuéntenos un poco cómo la investigación del el agujero negro. Es que se me atraba la lengua de tan negro que es el agujero. Ese agujero negro de los 14 millones, como decíamos, ¿cómo han sido las investigaciones esta semana? Pues sí, que te vamos a contar. Pusimos nuestro equipo de cacofonías y exorcismos en marcha y desde el inicio de las agujas pues nos han guiado a un edificio que está aparentemente nuevo ahí en el centro del pueblo, pero está completamente desolado. No tiene un alma. ¿Cómo bueno, así? Bueno, mejor dicho, sin ninguna persona, porque hemos oído presencias extrañas, ruidos extraños, no sabemos muy bien a qué se debe. Cáspita, ahora lo entiendo todo. Entonces, ahora entiendo eso que decían de espacio joven, espacio muerto. Sí, hemos grabado el testimonio de un vecino que se atrevió a acercarse por el espacio joven y aun corriendo el riesgo de que podía encontrarse allí, pues vamos a ver qué ha pasado. Vale, pues damos paso al testimonio que tienen grabado de este primer vecino que se encontraron ustedes en las inmediaciones del espacio joven. Pero una vez me armé de valor y bajé, pero no encontré nada. Me quedé asustado. Parecía que había alguna persona entrando en él. pero como estaba solo, no seguí. Pero la alarma no saltó. Escuché ruidos, pero no saltó. Me acordé que ese tenía fantasmas o algo diferente. No volví, no quise continuar. Quería acostarme y terminar con todo eso. Muy buen testimonio, la verdad que sí. Eso nos explica un poco mejor. Podemos entender ahora por qué el espacio joven es cada vez más un espacio muerto. Y cuéntenos, ¿cómo ha sido la semana? Atención, pido paso porque en este momento tenemos un testimonio de un padre que ha querido revelarnos el testimonio de su hijo, Tom. Uno de los pocos usuarios que se ha acercado a este desolado espacio joven. Por favor, adelante el testimonio. De acuerdo, vamos allá. Tom ciertamente estaba convencido de que había una presencia en el edificio y de varias maneras, y en diversas manifestaciones, hubo una serie de experiencias que revelaron la presencia de nuestro fantasma. Joder, un fantasma en el espacio joven. Parece que ya voy atando cabos. A ver, en su opinión de expertos, ¿cómo hace el alcalde, Iker, queríamos ahora, si se puede, ¿cómo hace el alcalde para que la gente, pues, si se cree que está haciendo una buena gestión? Hay una especie de círculo de fuerza, de empatía, mecanismos psicológicos que hacen que esta se pueda transmitir. Y sobre todo lo más importante es que tú, de alguna manera, inconscientemente, te la puedas creer. Vaya. Entiendo un poco, vamos entendiendo, vamos desangranando ese gran agujero negro. Y Iker, cuéntanos, ¿cuál es el otro miedo que aterra a nuestra población? Pasamos a otro miedo, a otra angustia, a otra inquietud, tan antigua como el ser humano. ¿Tan antigua como el ser humano? A ver, Plató. Pues en efecto, hemos encontrado que nos hemos dirigido al lugar y hemos escuchado un soniquete repetido. ¿Un soniquete? ¿Cómo era ese soniquete? Pues escuchábamos, como bien dice Iker, todo el rato las palabras porque sí, porque sí. Y al llegar nos hemos encontrado un señor huraño, algo entrado en carnes, que estaba delante de la puerta de las arcas municipales y todo el rato decía porque sí, porque sí. Como un zombie. Como un zombie, entonces. Sí, exactamente. Desde aquí lo estamos viendo. Es como un zombie, sí. Es algo asqueroso. A ver, Riker, ¿qué tienes que decir a todo esto? En ocasiones, esa santa compañía, sea lo que sea, se detenía delante de una casa, por ejemplo, la última de una pequeña aldea. Al día siguiente, la muerte anunciaba que justamente en ese lugar había extendido su capa. Esa angustia... Pues, joder, entonces, ese señor que nos comentaban, si era uno, quiere decir que todavía faltan dos más. Hay tres personas que nos hacen temblar cuando las vemos juntas. Si no estoy en lo erróneo, equipo de Iker, si no estoy en lo erróneo, corregidme si no es cierto, pero según vuestras investigaciones, esa santa compañía puede ser que sea el Chupeta, el concejal de Hacienda y el alcalde juntos. ¿Eran esas? Pues sí. ¿Y cómo actuaba la santa compañía? Porque bueno, para si esa Trinidad Santomerana es realmente la encarnación de lo que suponemos, ¿cómo actuaban ellos? Pues esa angustia quizá ha generado a estos personajes espectros, espíritus, ánimas, fantasmas, llámenlo como quieran. Perdona, Iker, no hables al mismo tiempo que tus contertulios del plató, porque si no, no nos vamos a entender. Entonces, fantasmas, llámelos como quieras. Decía, sí, un poco fantasmas, la verdad que sí, que algunos de ellos sí que son. Pero, ¿pueden continuar con sus investigaciones? Pues sí, algo fantasmas sí son, porque hemos intentado entrevistarlos y nos han mirado por encima del hombro. Algo sobre ellos. Ya, bueno, entiendo. Si es que un poco el modus operandi, como decía Iker, este modus operandi de la santa compañía, que bueno, que pasaba, se ponía enfrente de las casas, ¿no? Echaba el ojo, y bueno, pues aquí pasa un poco así, porque aquí te echan el ojo, y si es una familia bien, pues el hijo sale enchufado, o si no, pues le suben el agua, la luz, la basura, y bueno, entiendo eso. Está claro que muchas familias del pueblo viven con esa angustia constante debido a su mala situación económica, y bueno, claro, esa angustia se ha tirado a cambiar el voto por 50 euros incluso. ¿De dónde crees que sale esa santa compañía del Averno, me había dicho? A ver, ¿hay conexión en directo? Sí, de aquí en directo, conexión otra vez, pido paso, sí, es cierto. ¿No veis qué susto cuando nos lo hemos encontrado al doblar la esquina? Peor careto que el Farey comiéndose un limón. Lo que más traumatiza al ser humano es el encuentro repentino, extraño, antinatura de esas criaturas. Y quizás... Sí, la verdad que entre su contertulia y usted, Iker, están asegurando prácticamente lo que sentimos cuando nos lo cruzamos al doblar la esquina. Es cierto que sentimos cierta angustia. Sí, sí, pues... ¿Algún apunte más? A ver, de nuevo la conexión, ¿sí? ¿Está bien? Pues no tenemos ninguna conclusión así ya hecha, pero hemos escuchado también una palabra, algo así como Rodrigo. No sabemos si tendrá algo que ver con... ¿Rodrigo? Con algún fantasma que haya por ahí, por el país. No ¿Rodrigo? Sé. ¿Fantasma? Rodrigo. Sí, la cacofonía tenía así un... Acaba en Higo. ¿En Higo? Sí. ¿Rodrigo? Higo. Pues bueno, Iker, la verdad que ha sido un placer y le agradecemos bueno, la cuenta que han dejado en el Hotel Santos. La verdad que no sé si la podremos hacer frente de su equipo que se desplazó aquí, pero bueno, además de investigar, la verdad que bueno, barra libre todas las noches en el garaje y así se investiga a gusto. Así que muchas gracias, Iker, por esta colaboración desde Quinto Milenio. Le agradecemos el directo que hemos tenido desde el Vicio de la Gallina. Qué curioso, nos quedamos con ese dato, pues muchísimas gracias. Nada, gracias, nada. Y así que ahora, bueno, después de hablar de esta santa compañía y de este agujero negro que nos ha puesto la piel de gallina, ¿no? Pues vamos a escuchar un tema de Tijuana Bibles que dice Wake up with the king, es decir, despiértate con el rey. Eso sí que te daría miedo. Pesadillas, escucha. Y bueno, esas pesadillas que nos han provocado ahí entre la investigación paranormal que se cierne sobre nosotros, ahora un poquito menos de pesadilla, vamos a empezar a despertar, o quizá no, vamos a empezar a recordar algo del pasado y escuchamos un episodio más de Historias Gallináceas. Thank you. Dios, delirio y... Pues esto era el tío Alegría. Este hombre era un hombre muy, muy serio, muy recto. De hecho, hablaba serio también, pero muy recto para sus cosas. Él quería que sus hijos estuvieran educados y que se acostaran temprano. Pero a este otro hijo le gustaba mucho el levantamiento de vidrio y se entretenía. Creo que todos me conocéis, sabéis lo que es el levantamiento de vidrio. Y se entretenía, le gustaba el cante, entonces en aquellos años pues también se liaban a cantar, a versos, y él le gustaba todo eso, todo lo que no fuera dormir. Y claro, pues como el padre los estaba esperando siempre, hasta que no venía el último, el padre los esperaba. Una noche llegó, pues demasiado tarde. Y date cuenta si llegaban tarde y era recto, que una madrugada, un domingo en la madrugada, que llegó, le hizo revolver todo el montón del estiércol hasta que no terminó, imagínate la peste que había. Entonces cuando llega, mira, él era muy presumido, vestía muy bien, siempre de traje con su corbata. Pues nada, pues dice, pensó, mi padre está detrás de la puerta esperándome, pues yo voy a hacer como que salía a mear, porque entonces no había, dentro de la casa no había nada, en que te veías por fuera, donde te estabas. Se quitó toda la ropa, los zapatos, todo, lo echó por una ventana que tenía por la parte de atrás. Enseguida se pasó la mano por la cabeza, se despeinó y se hizo como medio durmiendo. Llegó a la puerta, empuja la puerta, que entonces no hacía falta llevarse ni la llave, la puerta estaba abierta, no entraba nadie tampoco, ni te traían jamones. Y entra y el padre lo estaba esperando. Y le dice el padre, ¿de dónde viene a esta hora? Salió a mear, medio durmiendo, y dice, pues todavía no he visto yo a nadie que para mear se ponga la corbata. Se quitó toda la ropa, la echó toda por la ventana, excepto la corbata, sí, pero iría bonito. Colorín colorado. Pues en este programa, eso, aplausos ahí para la mamá del señor Espolón, ahí, que eso es recordando, mirando un poco el pasado para no olvidar. Y decíamos que damos la bienvenida, por supuesto, a este gallinero del Garaje Bar, que una noche más ha tirado todas las tapias posibles, ha arrancado alambradas a bocados y ha llenado esto de pollicos y de gallináceas ahí predispuestas para pasarlo bien y para cocorrear un ratico y gozarla bien, porque resulta que hoy es el último programa de la temporada, entonces se nos han acabado los huevos. Esto es así, se nos han acabado los huevos y no tenemos huevos, y así que hemos dicho el último programa, cerramos y vamos a buscar huevos, y cuando los encontremos, pues si acaso volvemos o no, ya veremos. Así que nada, damos la bienvenida esta noche a la peña de Radio Luna. Muy buenas noches, ahora es cuando voy a coger el micro. Buenas noches, muchas gracias, no nos lo merecemos. Se lo merece este hombre. Sobre todo porque no han hablado todavía, entonces. Pero ya podéis ir. Lo que sí que tenéis que pegaros, le decimos que tenemos un micro para los cuatro, así que, pues bueno, podéis pegar un bocado cuando queráis hablar, pero tenéis que pegar el micro, ¿vale? Para que se oiga bien. Entonces, aquí está el equipazo de Radio Luna. Radio Luna no existe, pero está, ¿no? Eso es la luna. Que... Hacemos cosas buenísimas como esas. Claro, entonces. Esos son los efectos de sonido auténticos de un radioteatro. Como hemos dicho que la gallina se va, pues está entresonando la luna y la ola del mar. Sí, muy buenas noches, aquí vuestros nombres, bueno, pues como sois lunáticos, pues gallinas, qué más da. Sí, gallinas lunáticas, eso podría ser un buen vicio de la gallina, mirar la luna desde un bancal. Así que buenas noches, como decíamos, y resulta que Radio Luna era, para que no lo sepa, pues ¿qué era Radio Luna? Pues fue una radio que estuvo emitiendo pues unos 10, 12, 14 años. Empezó en Espinardo. Ya, entonces soy bastante viejo, ¿no? Sí, pasa que hace ya otros 6, 7, 8 años que no existe. Entonces más viejo todavía. Sí, claro, sí, ya salen canas. Bueno, somos ya... Pero como esto es la radio, pues uno puede tener canas o incluso ser calvo. Sí, incluso. Aunque yo todavía no conozco ningún locutor que sea calvo, pero bueno, todo bien. Yo tampoco. Claro, quién sabe. Yo no sé qué pasó. Y claro, nos dijeron, oye, que tenéis que ir a un programa ahí al corralito de la Oca, ¿no? El corralito fue lo de Argentina y lo que va a pasar ahora aquí en España. Eso es otra cosa. Sí, esto es el gran corral del vicio, ¿no? El gran vicio de la gallina, sí. Eso es otra cosa. Sí, es diferente. Y, bueno, entonces, la Radio Luna estábamos hablando. Y entonces, pues eso, que se quedó ahí en un recuerdo. Y ahora, como tú mantienes ahí la radio, pues hemos dicho, oye, vamos para allá, a Santomera. Anda. Vamos a acercarnos aquí al micro. Vale. El mono. ¿Y vosotros hacíais radio entonces por qué? ¿Porque aburríais? ¿Porque no teníais pareja? ¿O por qué? Básicamente por eso, porque nos aburríamos mucho y la radio, pues, te aburres menos. ¿Sí, no? Sí. Bueno, eso son habladurías que dicen por ahí también. Sí, lo que pasa es que lo de emitir un programa en directo en un bar, eso es otra cosa. Nosotros estábamos metidos en la cabina, nadie nos veía. Pero las direcciones, si no, ¿cómo se van a conseguir? Exactamente. Uno no lubrica porque sí. Claro, tienes que lubricar, la lendrecita lo sabes sola. Por supuesto. Claro. Y bueno, ¿y qué dices tú? ¿Tú por qué hacías radio? Pues yo iba a ligar a la radio, básicamente. Iba a que sí. Como puedes ver, esto si tenemos una radio interactiva. Hombre, con los compañeros, claro. No, yo pensaba, claro, pero yo estaba antes pensando en el público. Digo, pero si no has cerrado en el público. No, yo no, iba... No, es que el equipazo de Radio Luna son gente muy bella. Deberíais de verlos antes. Con pelo. Ya hemos dicho que hace mucho que hicieron el programa, claro. Claro. Sí, más o menos. Ya teníamos razones para protestar y ahora... Vamos a pedir el presupuesto, un micro para el público, para la próxima temporada. Sí. Para la radio interactiva. ¿Cómo te llamas tú, el de las gafas, a ver? Sí, Superman. Miguel. Se llama Miguel. Vale. Una pregunta para el público, sí. Público. ¿Tú por qué vienes a ver la radio en directo? Porque ahorita mucho. Corral de gallinas. Por el huevón, me gusta. Claro, es que la zoofilia nos une. Claro. Eso siempre. Hemos ido a tu corral y tenemos imágenes. Dentro vídeo. Bueno, no sale, pero. Es fantástico. Y entonces, más ahí, un poco esa luna, ¿por qué luna? ¿Y por qué? ¿De qué onda iba esa cosa de la radio luna? La radio luna. Yo iba a decir que iba a la radio a ligar con Mila. Ya. Pero teníamos programas diferentes, días diferentes, y no lo conseguimos nunca. Ajá. No sé. Radio Luna, pues... Bueno, pero así se... En Radio Luna es una herencia de Radio Termita. Radio Termita. Más antigua todavía. ¿Ah? Más antigua todavía. Pégate el micro un poquito, que estoy mejor. Chupar micro. Es que me pongo así, me chupa el micro y claro. Ya. Y Radio Luna, pues Radio Luna en realidad era un ejercicio terapéutico, como imagino que es para ti. Por supuesto. Venir aquí... Y... De hecho, esto lo tengo subvencionado. Exactamente. Mi padre dijo que me salía más barato meterme aquí en la radio que llevarme al psicólogo. Exacto. Y bueno, y te compró esto y aquí estás. Y aquí estoy. Bueno, no es ni mío, pero... Les paga a ellos para que vengan a verte. Sí, por supuesto. Bien, pues eso era simplemente hacer un... Era dedicarte un rato, como tú imagino que ves, que te lo pasas en grande, cogiendo música... Empalmando unas cosas, empalmando. Sí, que te he dicho que la radio en directo generaba ciertas cosas. Ahora, eso sí es verdad, que hacer radio con tanta gente mirando es un poco disparatado. Sí, pero es muy valiente, tío. Yo no los miro, pero bueno, hemos venido hablando de Radio Luna. No te miran a ti, pero... Claro, yo sé que están ahí como fumando y hablando de sus cosas y demás, sin más. Así que entonces, ¿qué otras cositas podíamos escuchar en Radio Luna? Igual tenemos por aquí un cortecito, vamos a intentar ahí, a ver si se puede escuchar un cortecito, a ver dónde está... un programa que se llamaba... A ver, nombres de programas de Radio Luna. Pues... Por 5 céntimos. O por un quinto. El rasante vuelo del abejorro. Más nombre. El canto de la sirena. Más nombre. El astrolabio. El astrolabio. Astrolabio, sí. No sé, había entre 20 y 25, pero 20 y 25 programas. La emisión era casi siempre nocturna, que es cuando teníamos tiempo. Y yo considero que la radio siempre ha sido como un ejercicio entre el sexo y la radio siempre ha sido un ejercicio de onanistas. Pero entonces... Porque uno se lo guisa, uno se lo come, yo me lo hago con otra persona, pero al mismo tiempo nos queda para nosotros. Y nosotros no solo hacíamos radio, sino que hacíamos también el entorno de la radio, que era poner clavos, subir colañas, bajar y poner cartones de huevo, poner cables, compartir sitios, montar eventos, O sea, era una historia que nos ocupaba mucho tiempo, pero siempre lo hacíamos con mucha ilusión. ¿Tienes ese corte ya preparado? Pues lo tenemos aquí. Del rasante vuelo de la mejor. Vamos a escuchar un trozo que decimos que no está muy preparado, entonces no sabemos si es el momento de mucha risa o de poca, pero vamos a escucharlo por lo menos. ¿Cómo era vuestra cosa entonces? Un establecimiento privado donde se hace botellero sentado en mesa pagando. Sí, ha concurrido en mitad de jardín para ese establecimiento. Son medidas contra el botellero que nos llegan desde Saigon. Para el alcalde, el concejal, el técnico de turno. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? No sé, es que me había empanado. Porque he leído. Íbamos que iba diciendo que me había empanado, ¿vale? Empanado. Eso es de la junta era. De la junta era o de Turreo. Porque si recordáis, las parras, las piñas están ahí en bulla. Están ahí en fiesta. Bueno, seguimos aquí en el 103.5 y estos son los legajos de prensa de rasante vuelo de la... Ya estoy mucho mejor, Víctor. Bueno, pues ante el juez, por enseñar a su perro a hacer el saludo nazi. Pues era un berlinés llamado Ilona Piese, lo decimos por si alguien lo conoce. Pues que nos dé pues saludos del rasante vuelo de la mejor. Bueno, mejor que no nos salude, sí. Pues esta señora tenía una perra que se llamaba además Adolf. Adolf. Y la mujer tenía mucho tiempo libre porque fue capaz de enseñarle a su perro a levantar una de las patitas delanteras cuando decía ¡ay! Bonito nombre para un perro, ¿eh? Adolf. Y el perro levantaba la patita. Y el perro levantaba la patita. No para mear, como haría en otros casos, sino para el saludo. Escuchábamos esta sección, era ¿qué sección era esta? Legajos de prensa. Sin el micro no se oye. Claro, que esto, la radio es muy bonita, pero. Sí, si no se oye, no, la radio no tiene gracia. Pues ¿legajos? Sí, era legajos de prensa. Era una sección porque le dábamos un repaso a la actualidad del momento y eran aquellos años del boom urbanístico. Y entonces pues nos cegábamos con todo el tema de la urbanización y metíamos siempre por otros temas y. Y esa era la sección estrella de este programa, vamos. Porque a veces nos tiramos todo el programa con los legajos. Chacho, que llevamos una hora con esto. Y ahí dándole. Sí. Escuchamos otro cachorro. Claro, solo ese que se aprobó en Murcia, lleno de fangos de naranjas podridas. Pues también se aprobó en Fortuna, donde gobierna gobierno regional, no es gobierno central. Es por lo que puede decir luego el consejero Márquez, porque el PGO autoriza si. 600 casas donde hoy solo se permiten 7. Atención, el PGU autorizará 600 casas donde hoy solo se permiten 7. Sí, esto no es un legajo de hace 3 años, es de este mes pasado. Vamos a ver, yo puede ser, vamos a ver, que somos muy mal pensados muchas veces. Sí, vamos a ver, no sea que el 7. Total 7, 6, va 1, ¿no? Tampoco mucho. El 7 quita perete. El 7 quita perete y 2 ceros que son 2 ceros. Nada. 2 ceros, si tú pones 2 ceros en cualquier sitio, 0 es 0, ¿qué es? Nada. Por eso me dice que el plan recalifica. ¿Qué más da? Nos preocupamos por. ¿Qué es Cueva Negra? 7, 600, ¿qué más da? Si que cualquier. ¿Qué vive 7? ¿El que vive 7? ¿Qué vive 600? Claro, porque ¿qué hacemos? ¿Cueva Negra molesta? Pues nada, hacemos un plan general que recalifique la zona, que considera el suelo de protección arqueológica y nada, la protección de la urbanización. Me voy más lejos. No. Sí. Te diré una cifra. 76.300. ¿Es el número último de la lotería? ¿Crees que es el número de zapato un pie? No. Yo no soy tan ingenuo, no sé. No lo creas. Pensados y todo eso. Y el ayuntamiento de Santomé recibirá 76.300 metros cuadrados que dividirá en dos zonas y que convertirá en el pulmón del casco urbano. Así la sierra del Tío Jaro será zona de ocio y equipamientos. A este paso, sí. Pues quedará alguna sierra, aunque sea para cortar. Pues escuchábamos ahí otro cachito que curiosamente entraba dentro de, entraba dentro de la sierra del tío Jaro, que seguimos teniéndola, bueno, o casi no, porque me parece que va a pasar una autovía por ahí, o que igual es lo de la zona de ocio a lo que se refería, ¿no? Esta gente, no lo tengo muy claro. ¿Y cuáles eran así un poquito los personajes ahí, estrellas de Radio Luna? Bueno, yo creo que estrellas... Estrellaba, digo, porque no. Lo de estrella es porque como era Radio Luna, no por... Ah, vale, claro. Vale, sí, asteroides. Sí, eso, asteroides. Éramos todos asteroides. Yo concretamente hacía un programa con Pachi, hacíamos el canto de sirena, y es una pena que no tengamos ninguna ráfaga, porque hacíamos un trocito que se llamaba Historia de la Cripta, que se parece bastante a tus historias de la gallina. Pero bastante. Pues igual. Pero sí. Las tuyas son bastante mejores. Bueno, han salido de un huevo también, no te preocupes. O sea, cualquier cosa es válida. Todo lo que se incube está bien. Todo lo que se incube. Efectivamente. Sí. Incluso las borracheras, que posiblemente mañana a lo mejor no nos hacen incubar. Oye, ¿y vosotros tomabais droga o algo para esto de la radio? Siempre. Pues mira, precisamente está bien que lo digas porque comentábamos. Lo está leyendo vuestra madre. Sí, mamá, si me estás escuchando, yo no. Ya. Estábamos comentando precisamente hace un rato, cuando estábamos tomando algo ahí en la terracita del garaje, que en una ocasión nos pasó algo bastante divertido. Teníamos una sesión de 12 horas de radio en directo. Tal que así, pero 12 horas seguidas. Y todavía no existía el Red Bull, seguro. Absolutamente no. Vale. Te tomabas el Colacao y pa'lante. Yeah. Y la historia es que yo hacía el programa con Pachi y se nos ocurrió tomar un relajante que se fuma antes de empezar nuestro programa. Teníamos un montón de música cañera, entrevistas, cortes, publicidad, teníamos de todo. Pues nos fumamos eso para relajarnos. El cacharro. Sí. Ya. Y cuando estábamos a punto de empezar, estábamos como que no había manera de arrancar. Pues mira tú que se huele. No sé si sería ese de hace 15 años. Oye, qué efecto más bueno. ¿Has visto? Empieza a decir aquí cacharro. Y de repente se huele. Sí. Y empezó ahí. ¿Hay alguna gallina ahí picarona por ahí? Hombre, aquí lo que una cosa que pero hierba de la comarca buena. Sí, eso. Estos hobbits. Buena hierba la de los medianos de Santomera. Muy sí, no, aquí los medianos no comen nada. Aquí se lo comen toda la gallina. Como puedes ver. Así que no dejamos hierba muy que bien. Crezca. Pues y entonces, bueno, que os quedasteis ahí, perdón. Sí, nos quedamos totalmente aplatanados. Pero Mila, parece que no entra la música a tiempo. Parece que la voz no me sale. Parece. Aquello fue catastrófico, total. Bueno, pues si quieres, como has puesto ahí la pista y no entra la música, yo digo, hostia, es que tenía que meter una canción. Venga, pues la meto. Pues venga, adelante. Venga, Ghost of Stephen Foster. Hablando de fantasmas, pues el fantasma de Stephen Foster, que este no sé si sacó, no sé quién sería Stephen Foster, pero seguro que luego se hizo famoso con algo. El grupito es Skrillex, Nut Zippers, y nos van a hacer gozar, seguro. This is what I told him as I gazed into his eyes. Rooms were made for carpets, towers made for spires. Ships were made for cannonade to fire off from inside them. Camptown ladies never sang, oh little darling, no. saying all the Torado. No, no. Stephen Foster at the Hotel Paradise. This is what I told him as I gazed into his eyes. Ships were made for sinking, whiskey made for drinking. If we were made of cellophane, we'd all get stinking drunk much faster. Come down, ladies, never sang all the doodah. No, no, no. Come down, ladies, never sang all the doodah. Y en Springfield, volvemos. Estamos dejando un poquito que la gente se refrigere ahí fuera, que tome un poco, abre un poco las plumas, porque tanto calor no puede ser. Es mejor abrir un poquito las alas. Y vamos ahí comentando, continuando con un poquito con la gente de Radio Luna. Que bueno, ¿qué pasa esto? Radio Luna se cerró un poco por motivos. ¿Por qué? ¿Por qué se cerró Radio Luna? Y también la pregunta dentro es: ¿por qué tan pocas radios libres en Murcia? Bueno, la historia de Radio Luna es que es una historia de pasiones. Entonces la pasión continuaba, pero el lado económico fue el que falló. Al fin y al cabo intentamos ser autogestionarnos, ser autosuficientes, pero llegó un momento en que nos faltaron apoyos, nos metimos en una historia de un centro cultural autogestionado en donde había más participantes, estaba Biosegura con nosotros, la Panda Caramba, y gente de la fragua que hacía teatro, cosas artísticas, pero poco a poco iban encontrando sitios más baratos y ya el apoyo económico nos faltó, y entonces pues tuvimos que cerrar, sencillamente. No fue por ganas ni por falta de hacer las cosas. De hecho la antena sigue puesta en el mismo sitio donde estaba. Bueno, pues después antena, de 8 años. Esa antena buscamos un electricista que haya bien cerca y que lo mandamos en un momento con la antena, ¿eh? Y la montamos aquí en Santa Mena, porque lo que decía es que, bueno, desde mi punto de vista, faltan radios libres, o por lo menos faltan radios plurales y radios que creo que por lo menos en España, más allá de Radio 3, no hay otra radio que medianamente, bueno, se pueda escuchar si quieres escuchar música un poco variada, ¿no? Carne cruda, ¿no? Sí, la verdad es que en eso coincidimos totalmente con tu programa, que la verdad es que nadie nos decía lo que teníamos que decir ni hacer, o sea, libertad de expresión total, que hoy sabemos que cada vez está la cosa más complicada, y eso era una de las bases fundamentales. Cada uno hacía su programa y así, tenía los criterios que quería, y nadie le decía esto sí, esto no. Hombre, siempre sin caer en cosas de insultar ahí obscenamente, y me cago en la madre de Rajoy y esas cosas, pero bueno, si salían unas que pues tampoco pasaba nada. Que yo creo que eso es una de la base, la libertad de expresión total, y ahora pasa que nosotros no pillamos el tema de internet. Uh-huh. Eso era una radio que se podía escuchar en el coche y los vecinos de la zona, pero que, vale, que tiene otra gracia, ¿no? Igual que tiene otra gracia escucharlo aquí en directo en un bar. No lo mismo en que tú te metas a internet y está grabado, que venía aquí al bar o estás escuchando el programa en directo en tu coche. Para mí tiene más frescura, ¿no? ¿Y creéis que hace falta, bueno, hacer periodismo, haber hecho periodismo, estudiado periodismo para hacer radio, o al revés, o uno es periodista haciendo, bueno, no periodista con esa, ¿no?, con una palabra ahí importante, sino ¿qué influye una cosa dentro de la otra? Hombre, nosotros éramos un taller de radio, y yo creo que más que ser periodista, que seas comunicador y que tengas cosas que decir, porque había gente que hacía un programa solo de música y sabía mucho de música, y había otros que su vertiente ecologista, y otros que venían del mundo del teatro. Entonces cada uno le daba un poco pues su idea. Al menos tener pasión, ¿no? Y sí, lo que tú dices, saber comunicar, porque igual Igual el Jiménez Los Santos también tiene el título de periodista, quizá. ¿Quién sabe? Efectivamente, el periodista no nace, se hace. Ajá. Yo quería aportar algo en cuanto a lo que estaba diciendo Ismael. Y es que a mí Radio Luna, en lo que era su base, sus principios, me recuerda mucho a toda la revolución de las redes sociales que se está produciendo ahora mismo. Ajá. Porque realmente lo que interesa en las redes sociales no es que tengamos más amigos en el Facebook, ni que colguemos la foto del perro en el jardín. Son las 12:05, estoy con mi perro en el jardín. No, realmente lo que resulta interesante como fenómeno social es que cada persona, cada individuo sea capaz de ser un comunicador. Uh-huh. Y eso era un poco la base primigenia de Radio Luna. Éramos todos como unas cápsulas de comunicadores que se encontraron en un lugar, en un espacio, en uh-huh. un tiempo coetáneo y salió el proyecto para adelante. E imagino que como no nos supimos adaptar a los tiempos económicos y bueno, de las redes sociales, pues nos quedamos ahí anclados. Pero bueno, yo siempre pienso que la antena que está puesta en esa azotea es una puerta abierta. No sé qué piensan mis compañeros, a lo mejor vale. Volvemos, no sé. Y ahí la onda también un poco, ¿cuál es vuestra posición así o qué consejo? Porque decíamos que bueno, a veces es como echarle gana también, ¿no? Obviamente en una carrera te pueden enseñar ciertas pautas y luego cogerla o no, también depende de quién te enseñe, imagino, en este caso periodismo, como decía. ¿Y qué consejo le podríais dar a vosotros que habéis hecho radio porque os gustaba? ¿Qué consejo le daríais a gente que quiere estudiar periodismo, que quiere ser periodista y que, bueno, no encuentra más allá de que contratos de 300 euros, ¿no?, por un trabajo de 8 horas? ¿Qué consejo podríais, no sé, darle modestamente? Yo sinceramente no le daría ningún consejo, que siga su corazón y que haga... sí, sencillamente, que si le apetece hacer radio, que haga radio, que si le apetece estudiar periodismo porque cree que es una base para hacer radio, que estudie periodismo. Yo no le doy ningún consejo, sencillamente que viva sus pasiones y que las desarrolle. A ver, nada, bueno, más. También es bonito el consejo, seguro. No, a mí lo que se me ocurre es que ahora mismo hay una posibilidad infinita que nosotros no tuvimos en ese momento, porque uh-huh. tampoco nos pudimos adaptar a la cuestión un poquito el micro, que digital, si no, y tengo que rematizar todo eso. Supimos ponernos de lo analógico a lo digital, y por eso está la antena, y nosotros metíamos pensando que nos escuchaba la gente, esa idea romántica de que nos escuchaba alguien al otro lado a no sé cuántos kilómetros porque le daba un transistor. Eso jamás. Ya, aquí también se hace lo mismo, pero uno tiene televisión. Tú ya tienes aquí mucho más oyentes de los que nosotros tuvimos en 10 años juntos. Pero bueno, quiero decir que el asunto de el acceso que hay ahora mismo a hacer, la posibilidad de hacer radio desde tu casa, de que uh-huh. tú hayas decidido un día decir, pues me encanta la idea de hacer radio, quiero hacer radio, me apetece comunicar, contar lo que pienso, lo que siento, y poder hacerlo, porque con nada más que necesitas un aparato y, una mesa de mezclas y un poquito y un sitio como este, que lo puedes tener en cualquier sitio. Yo creo que el mejor consejo es hacer lo que... Tirarle para adelante y no le corte, ¿no? Y ahora yo siento que es mucho más fácil, ¿no? Uh-huh. Es mucho más asequible. Sí, sin duda hay ciertas ventajas que, bueno, por lo menos antes no había y ahora, bueno, si uno tiene esa vena, ¿no?, de escribir, de transmitir, de intentar comunicar, incluso en cada uno de los campos, ¿no?, radio, televisión o tal, pues que puede ser su propio periodista, ¿no?, sobre todo agruparse y conocemos bastantes proyectos, si no en Murcia, pero sí en otras comunidades, de proyectos de radios libres que se van asociando y van poquito a poco, ¿no?, creando ahí, bueno, primero a través de internet y después van consiguiendo pequeñas antenas, ¿no?, ahí como esta que a lo mejor diga Santomera o quién sabe, no, es broma, y bueno, van ahí haciendo un poquito, cumpliendo su sueño, ¿no?, que no es otra cosa. La verdad es que los tiempos que corren ahora mismo, el factor positivo que yo rescataría de esto es que somos todos pequeños creativos, ¿no? Como los medios son tan escasos, tan escasos, tenemos que agudizar el ingenio y investigar y bueno, pues hoy es la radio en internet y mañana quién sabe. Vale. Hay que seguir, o sea que el consejo es sigue investigando, sigue buscando dentro de ti, siga la pasión que decía Pachi, pero utiliza los medios que se te están poniendo a tu uh-huh. alcance, que no es la licenciatura de periodismo. Bueno, sí, que la copa no te pare el sueño, ¿no? Efectivamente. Ni el contrato de las 7. Y además ponerle énfasis a lo que has dicho antes, ¿no? El poder lateral, o sea, el tema de las redes sociales. Ahora mismo cualquier persona es un comunicador y un periodista. Y hoy mismo he leído yo en el Facebook lo del quinto poder, ¿no? La querella está contra Rodrigo, uh-huh. no el de la cacofonía, el otro, el rato. Uh-huh. 15 de para rato, pues en 24 horas han sacado dinero para hacer una querella y eso ha sido por las redes sociales. Uh-huh. Y es verdad que los medios de desinformación de masa están cayendo. O sea, había una protesta en Madrid de periodistas de EFE, de Radio Televisión Española, ajá, diciendo que trabajan para los mercados. Ellos no tienen libertad para contar lo que pasa. Y nosotros sí tenemos esa oportunidad. O sea, que mientras nos dejen, mientras tengamos el grifo, pueda abrir el grifo, pues vamos a seguir ahí. Si no en radio, pues en las redes sociales, donde sea, ¿no? Vale. Pues entonces ahí, si os parece, hay una rondita así rápida de un cacareo ahí esperanzador de bueno, bien, ¿cuál es vuestro vicio de la gallina? Así, de una forma imaginativa. No sé si sabéis que tenemos, bueno, mi padre tiene 3 gallinas, entonces le ponemos, vamos grabando las opiniones de la gente. Yo le pongo el audio y un poco en relación a lo que las gallinas hacen, es decir, si siguen comiendo tranquilamente, que no es su vicio, ¿no? Pero si prestan atención, es que es el vicio de la gallina. Entonces, bueno, la gente está... De hecho, no sé si sabéis que no sé si es la UCAN o la otra, pero hay un chaval que está haciendo una tesis, subvencionada por Fernando Alonso, que está investigando sobre cuál es el vicio de la gallina. Entonces, sí, Alonso, este del Santander, el otro. Y bueno, pues que, no sé, ha sido un cacareo ahí rápido y no... Así, para pa dejarse aquí al gallinero un poco de esperanza. Si tenéis un cacareo ahí. Yo creo que no. No tenéis ningún cacareo preparado. Es que, hombre, esto es lo de la radio, por supuesto. Ah, nos pillas. Yo, claro, claro, pero el otro está enlatado y lo podemos vicio, escuchar. Un vicio de la gallina. Yo reírme. Reírte. Reírme. Ahí está. Ahí. Esa ráfaga, bueno, esa creatividad de la radio en directo, es que el otro lo teníamos enlatado. ¿Dónde podemos escuchar programas antiguos de Radio Luna? Y así vais pensando cuál es el vicio de la gallina. Hay una web que todavía... Web. Todavía está, ¿no? Sí, creo que sí. Radio 15... No Radio 15. Radio Luna... .tk, ¿no? No. Galeón, tú lo sabes. Creo que era Galeón... www.galeón.com /taller Radio Luna. Ajá. Sí, y ahí creo que todavía se puede descargar algún programa, sí. Vale, pues nada, ahí queda eso para la gente que le apetezca escuchar. Lo primero aquí al señor Espolón, seguro que va a investigar un poquito más, además de lo que me dejéis. Y bueno, un cacareo ahí último, algo que se nos escape, un buen deseo para el vicio, para la próxima temporada, un consejo para este verano, para una gallina con pocas plumas. Que se mantenga a flote. La gallina tiene que flotar. Este verano flotar y volver en septiembre, ¿no? Volvemos, sí, por supuesto. Hay que flotar. Aunque no nos hundamos, hay que flotar. En octubre flotar que hace menos calor. En octubre mejor. Después de la fiesta, sí, pues es que entonces, eso es sagrado. Como dicen que nos hundimos, pues vamos a flotar, ¿no? Por supuesto, pues la gallina eso. Siempre, por lo menos, siempre se le verá la cresta. Así que bueno, muchísimas gracias ahí a los compas de Radio Luna por acercarse aquí al vicio de la gallina. Y lo dejamos con la chancha. Dame lo que tengas. Así que nos lo habéis dado todo. Vamos ya. We'll be right back. de la gallina es un programa muy guapo, es que hay que escucharlo, ¿no? Escucharlo. Esta máquina infernal. Watashitachiwa kikai janai. Yakamashii terebi ni sennou sarete iru. Terebi kara matomo na joukou o eru koto wa dekinai. Watashitachiwa kikai janai. Yakamashii terebi ni sennou sarete iru. Terebi kara matomo na joukou o eru koto wa dekinai. Makina bat makinak garai hauetan, Chaplinen garai modernoak Feynman bezala. Makina bat makinak garai hauetan, marionetak dantzan lankatetan. Engantxau metien esta nueva televisión, pegada a la pantalla está toda mi ilusión. Que buena lavadora de nuestra generación, te limpia el cerebro y te colora el corazón. Pero no quiero ser máquina, no puedo ser máquina. Paso de la máquina, ya está con la máquina. Como una máquina, no somos máquinas. Es cara máquina que es contra la máquina. Perfecta máquina. Escuchas el vicio de la gallina, siempre cantarás. Y nos ha tocado el bingo. Bingo, tenemos que cantar porque resulta que esta noche tenemos aquí a los Línea 36. Buenas noches. Ese micro ahí, buenas noches. Buenas noches. Han venido a fuego. Cinco muchachos delante de un micro. Buenas noches. Y lo ha cogido justo el afónico. Ahora sí, ya se va escuchando. Bueno, decía que nos había tocado el bingo. no sé si esto está un poco acoplado así, va a ser un poquito alto, sí, vamos a arreglarlo bien, mejor. Bueno, la cosa es que, como decía, que nos había tocado el bingo, ¿sabes qué pasa? Que 1, 2, 3, 4, 5 líneas y una que me llevo, bingo, y línea, hablando de bingo, pues la línea 36, ¿no? Y así que, como decía, buenas noches, y la suerte es porque resulta que tenéis un disco por ahí para sacarlo, y tenemos la suerte de teneros antes de sacar el disco, agüita. Esto como es una entrevista, la cosa es que cuando yo hablo, pues podéis callaros, pero cuando luego toque, pues podéis decir algo, ¿vale? Normalmente es así. Uno habla y, bueno, entonces ahora ya podéis hablar. Buenas noches. Mira cómo se pasa en el micro. Venga, otra vez. Buenas noches. Mira cómo se pasa en el micro. Ahí, buenas noches. Ha llegado el micro aquí una punta. Gracias. Que vamos a empezar a atajo, venga. Resulta que han venido cinco y estaban afónicos. Y el único que habla es el cantante. Sí. Buenas noches. El que mejor habla. Ahora buenas sí, noches. Ahora sí. Ahora sí. Hay que ver como que te cambia la voz, ¿eh? Desde que te oí cantar y dije, esto no es lo mismo. Sí. Bueno, más o menos. Lo que decía es que, bueno, estoy presentando o presentaré en breve, pero aquí tenemos la primicia del vicio. El disco o la gente de Línea 36, no sabemos si el disco todavía está por ahí en camino, pero tenemos algunas cancioncitas en primicia y bueno, lo que queríamos contar sobre todo es dar la bienvenida, ¿no?, a ese disco y recibirlo ahí. ¿Cómo se llama? Uf, ¿se lo decimos? No lo sabemos ni nosotros todavía. No, bien, pero bueno, sí. Esto es lo que pasa en la primicia, que uno que no sabe cómo se llaman los discos, las canciones no están masterizadas y vamos improvisando. Así que, sí. Bueno, da gusto. En principio se va a llamar El Casino Global. ¿Es Casino? Sí, Global. Global. Que habla un poco de, bueno, ya sabéis, de lo que habla, ¿no? De a lo que se refiere, ¿no? A la situación. Yo conozco la escalivada. No tiene escalivada. Nada. La escalivada, no tiene nada que ver. Pero también es Ska, el próximo. Se parece, ¿no? Sí. ¿Algún? Entonces, es Casino Global y obviamente hablará de qué. De muchas cosas. Que nos vamos a cada canción, pues habla de una cosa. Bien. Sobre todo temas reivindicativos. Eso sobre todo de amor. De amor todavía no nos hemos atrevido, ¿no? Bueno, amor, lo que es amor. De... ¿Cómo se nota que sois de algunos de vosotros del Ska, ¿eh? Que no atrevéis a hablar de amor. Sí. Joder. Es todavía un tabú. Es un tabú. Ay. Entonces, bueno, es Casino Global, nos encontraremos por lo menos, digo, para ir animándonos a comprarlo, pues 10 temas. 11 temas, bien. Entonces ya está, superado. Uno bonus track. Sí, y algún bonus track también queríamos meter, pero al final no sabemos si será posible o no. Bueno, lo vamos a intentar y bueno, ya veremos a ver si sale o no sale. Al final serían 11 más el bonus track y serían 12, o si no serán 11. Ajá, ahí está. Y entonces lo que decía, un poquito así para la gente, para que se ponga un poco en situación, del disco anterior y este disco, ¿ha habido cambio en el grupo? ¿Hay gente que ha entrado, ha salido? ¿Cómo ha sido? ¿Qué cambio podemos encontrar dentro de este disco que antes no había? Pues cambios de gente sí han habido, porque bueno, ahora tenemos... Por ejemplo, aquí esta noche está Ginés con nosotros. Que vamos a conseguir que diga buenas noches, Ginés. Buenas noches. Ahí, ya está. Ginés, hemos escuchado la voz de Ginés. Posiblemente no la vuelvan a escuchar en toda la noche. En realidad lo hemos traído de vocal, de representante del grupo, pero dice que no quiere hablar mucho. Entonces, eso fue en vocal, entonces. Sí. Y entonces, tenemos un trombón. Antes no teníamos trombón. Sí, teníamos trombón también. ¿Pero se nos ha cambiado? Sí, lo hemos cambiado. Simplemente porque, bueno... El grupo requiere mucha hora y hay gente que no puede, debido al trabajo y a su situación personal, no pues no puede dedicarle el tiempo que el grupo requiere y tiene que dejarlo. Vale. Paco vale. Ya lo dejó, que era el trompeta, uh-huh. Lo dejó antes y entró Caporro en su puesto y después Javi, que era el otro trombón, y entró Gina. Bueno, entonces tenemos, además de cambios en los músicos, en las letras, en el estilo, creo que no, o espero que no. Sí, no, el estilo es muy parecido, ¿no? A lo mejor, pues bueno, un poco de evolución, ¿no? Musical, porque es normal, ¿no? Después de 3 años tocando y mejorando cada uno musicalmente, pues luego eso al final se plasma y se nota en la música, ¿no? Pero al final el estilo es el mismo, es, bueno, al final lo que nos sale, ¿no? No buscamos tampoco en cada momento, no decimos, bueno, pues aquí quiero hacer, sino un poco, pues bueno, es la mezcla que nos sale, lo que la fusión que intentamos hacer entre todas las músicas, que un poco aportamos cada uno y bueno, pues, lo que va saliendo al final. Vale. ¿Y qué colaboraciones tenemos ahí que hayan enriquecido el disco más aún, más todavía, ¿no? Además de lo que vosotros ahí buenamente aportáis, el buen Ska, Santomerano, Ciscareño. ¿Qué otras colabos tenéis con otros? Bueno, yo paso ya el micro porque sí, pásalo, que solo hablo yo y se la va a cargar otro, ¿eh? Venga, pasa. Palabras, esto es fácil, de hecho, esa pregunta es fácil. Oye, no sé si sabéis que ahí hace calor, ¿eh? Yo pensaba que os habéis puesto nerviosos por la entrevista, pero no, estoy sudando aquí. Las plumas, como las veis, las llevo mojadas. O sea que si por lo menos no le dan al aire acondicionado, que no pasa nada, porque nos resfriamos, pero que pase una ronda de quinto, que vayamos enfriándonos un poco, que si no le forma. Entonces, ¿qué colaboraciones tenemos en el disco nuevo? Tenemos la del Chupeta. Tienes que pegarte un poco el micro. Tenemos la del Chupeta, que... que va a ser un poco especial, pero que vamos. Pero no pensé hacerle un acústico personal. Sí, ¿no? Sí. ¿Pero en el cuarto de baño? Más bien en una cuadra, para que se vaya pareciendo un poco, pues así a lo que él hace ya, para que. Vamos, para. Dale. Tienes que, sí, tú tienes que pegar un poquito el micro. Yo le digo. Sí. Ahí está. Pégatelo como si fuese una chupeta, eso. Así, como lo que tú quieras. Eso, ¿eh? Venga. Como el quinto, así. Pues sí, en el disco van a ver. Bueno, iban a ver varias colaboraciones. Y en principio tenemos una asegurada ya, que ya está grabada, pero la otra, pues. Dos más. La otra que hace la segunda, pues. ¿Y qué? Depélanos quiénes son esas colaboraciones. ¿Se pueden depelar? Esto de las primicias es lo que tiene, que a veces no se puede contar todo, pero se puede depelar. Pues tenemos a los chavales estos que han estado aquí, a TRK. TRK, el título de la rima callejera. De Santomera. Y la colaboración de Bullpull de Escape. ¿De qué? De Bullpull de Escape. Tienes que pegártelo un poquito más así. Ahí de es. Bullpull de Escape. Ay, qué voz más linda tiene. Así a gusto. Es que si no nos ponemos en situación. Y vamos a tener otra, pero no sabemos por qué no ha podido ser. ¿Por qué será? Pues no lo sabemos. Cosa de, bueno, a ver si vais invitando a la gente un poco más. Cuando vais a hacer las colaboraciones, pues os tiráis ahí el rollo. Y bueno, oye, una pregunta. Ahora que tienes el micro y bueno... Porque ya que vaya a sacar, digo por lo del calor, se me ha ocurrido, que resulta que vaya a sacar el disco en verano, ¿qué ocurriría si una canción de Línea 36 se convirtiese en el temazo del verano? Que lo pondrían en invierno. ¿Pero preocuparía o no? Hombre, la verdad que sí. Sería preocupante, ¿no? No creo, yo que sé. No lo sé, pero pásalo con tus compañeros, igual ellos tienen algo que decir más, sí, imaginativo. La verdad que sería un cambio importante en el gusto de la gente por la música. Sí, ¿no? ¿Por qué no? No quiere decir que lo que hagáis sea peor, sino que a lo mejor no, pero, el gusto ha cambiado. Claro, a lo mejor va cambiando poco a poco y de repente somos la canción del verano. Descárgate tu politono enviando 366, ¿no? 36. 36 link, envía 36 a tu línea preferida y te descargas el politono del verano. Por supuesto. Que podría ser uno de los títulos del disco nuevo. Así, por ejemplo, uno de los títulos. Aunque no sea de amor. Uno de los títulos, a ver, uno que empiece por P. Ya vamos ensayando. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Pues vamos a escuchar por qué te vas. No sé si se llama así realmente. Bueno, pues esto es la primicia. Vamos a escuchar un tema que posiblemente se llame ¿Por qué te vas? Y seguramente se va a escuchar mejor porque esto no está masterizado. ¿Por qué te vas? Y eso que dicen que no hablan de amor. Mañana serás o enterrado como un animal. Dame un arma, yo quiero luchar. No podría sentarme a esperar que el tiempo cure la herida. Búscame allá donde se acaba el viento. Lucharé hasta el fin por nuestra libertad. Moriré si hace llores más. Prometo mañana regresar a tu puerta de nuevo llamar y tus labios volver a besar. Tan despacio sabernos amar, vivir libres y con dignidad, porque si a fuego yo caigo quizás te espere en la otra vida. Búscame allá donde se acaba el viento, lucharé hasta el fin por nuestra libertad. Moriré si hace falta por algo tan digno, y esperaré tus caricias en la eternidad. Anda, que decir que no hables de amor ni nada. Canción bonita esa. ¿Por qué te va? ¿De qué va? Por si que no se nos acopla. ¿Sabes por qué se nos acopla? Sí. Es porque tenemos la boca seca. Sí. Es un indirecto. El abrevadero se nos ha secado. Por favor. El gallinero no tiene una gota de agua. No tiene el piste. El gallinero no tiene panizo, una gota de agua. Panizo. En el verano, doble ración, por favor, que si no, no hay forma. Agüica amarilla de espinardo hace falta por aquí. Venga, vamos, y si es de yaca, mejor. De esas caseras. Bueno, entonces decíamos, ¿por qué te va? ¿Y por qué? ¿De qué va ese tema? ¿Por qué te va? Por si alguien no le ha quedado claro. Decís que no habléis de amor, pero es que hay muchas formas de hablar de amor y muchos amores, ¿no? Y además de la gutre de Bisbal, ahí con todo mi poco respeto, sí. Pues decía que hay más formas de hablar de amor. ¿Esta por qué te va? ¿De qué va? Bueno, pues de verdad que sí, que esto es una historia de amor sobre... Pégate, sin miedo. Una verdadera historia de amor que intenta pues reivindicar la historia de tantos de nuestros abuelos, ¿no? Que siendo jóvenes como algunos de nosotros... Partieron a luchar por la libertad en la historia reciente y son temas que de verdad son de rabiosa actualidad porque se deben de reivindicar cuando se mira alrededor y se ve que no se reconoce la memoria de un pueblo, ¿no? Pues con historias como esta, de historias de amor que se vieron muchas veces truncadas, ¿no? Por la realidad de una guerra y de una dura posguerra y una represión sangrienta, pues se deben de reivindicar, ¿no? Como hace poco pasó aquí en este pueblo. Uh-huh. Recordando a esa gente que tuvo que pasar las penurias de campos de concentración aquí y en Francia y en Alemania. Porque recordamos, para alguien que se despiste, que no es una casualidad que Línea 36 sea el autobús que va desde Murcia a Santomera y vuelva. Eso es verdad, y el grupo se llama así, pero ponernos un poco en situación, porque no es exactamente eso, ¿no? Lo que os quería llamar, o al menos hacer referencia a eso. Sí, bueno, queríamos darle ahí el toque también de actualidad santomerana, ¿no? Pero queríamos reivindicar también con el nombre que tuviera ahí un trasfondo social. Ajá. Fuerte de ese fondo que queremos reivindicar de compromiso social, que para nosotros fue lo que se empezaron a robarnos en el 36 cuando estalló la guerra, ¿no? Y se y se perdió esa realidad democrática que para muchos de nosotros todavía no, a día de hoy no se ha conseguido recuperar, ¿no? Me imagino que escuchándote que los temas seguirán siendo igual de cañeros que el disco anterior. Y no nos ha quedado muy claro, sabemos la colaboración de la TRK, pero ¿había otras colaboraciones? ¿Sí, no? ¿O cómo es? Sí, de momento solo teníamos esa colaboración y la de Pool de Escape. Ajá, bueno. Vamos, que ya dan bastante calidad a las colaboraciones del disco, ellos, ¿no? Pues los de la TRK, que han hecho una cosa ahí muy chula en un trozo de una canción, con mucho cariño. Ahí con reggae ahí guapo, yo creo que tenía ahí un poco la primicia escuchar. Eso que a ellos les gusta mucho y el pool que se ha marcado ahí también, vale. Una colaboración muy chula. Y es interesante también un poco comentar el tema de cómo ha sido un poco la autogestión casi de este disco, ¿no? Es decir, habéis intentado sacar los fondos a través de un proyecto de Berkami, ¿no? Una de las páginas donde bueno, se pueden apoyar proyectos en los que estás de acuerdo. Sí. Habéis vuelto a escuchar la voz del trombonista. Por eso es el trombonista. Por eso es el trombonista, sí. Y no es el cantante, pero se ha vuelto a escuchar. Entonces, perdón, decíamos que habíais hecho la financiación del disco de alguna forma, intentando ahí buscar también la autogestión, ¿no? Y el apoyo mutuo, sobre todo, a través de un proyecto de Berkami. Berkami es una página donde grupos de música principalmente, ¿no? Y otras iniciativas lanzan sus proyectos y van buscando fondos. Entonces puedes aportar una cantidad de dinero para apoyar ese proyecto. Contarnos cómo ha sido fácil, se ha llenado, cuánto era el máximo, cómo ha reaccionado la gente. Pues bueno, al final, lo primero es dar las gracias a la gente que nos ha apoyado, porque no ha sido poca. Y decir que no, vamos, fácil no ha sido, porque bueno, es mucho dinero, es mucho dinero, ¿no? El que hay que invertir para grabar un disco y bueno, pedirlo así por anticipado, pues tampoco es fácil, ¿no? Y la gente pues se ha mojado y nos ha echado una mano, lo ha puesto por adelantado y al final lo hemos conseguido. Pero, ¿no? Claro, es que es un ejercicio de fe guapa, ¿no? Como que hay gente que tiene fe en cosas mucho más irrealizables, o sea que sí. Creer que ese disco va a sonar bien sonando o escuchando el otro y conociendo, vamos, es una fe fácil, ¿no? De llevarla a cabo. Sí, vamos, y para nosotros es muy importante el hacer saber que ellos forman parte también de este disco, ¿no? Que han sido realmente ese 50% que a nosotros nos faltaba para poder sacar este disco adelante, ¿no? Vale. Y bueno, pues muy agradecidos estamos. Porque las aportaciones eran creo que eran 5 euros, ¿no? Que era como, bueno, la aportación de 5 euros que le dabais la gracia, un saludo y una pegatina, o algo así, casi. Un euro era un saludo y ahí iba subiendo la cantidad, ¿no? Y tú podías ir poniendo dinero en función de tu bolsillo y en función también de lo que quisieses, porque claro, creo que la cantidad máxima era una actuación vuestra en nudos en el salón de casa, puede ser, eso era lo de los 1000 euros, ¿no? Quien aportase los 1000 euros. Sí, había, bueno, la verdad que bueno, hay que dar bastante variedad, ¿no? Ya desde Berkami nos dijeron que hiciéramos, bueno, una oferta bastante amplia, porque bueno, nunca sabe la gente lo que está dispuesta a pagar y lo que va a querer, ¿no? Hombre, no sé, yo porque no tengo dinero, pero si no, vamos, los 700 euros eso los teníais seguro. Sí. No, y al final pues bueno, hicimos ahí varias propuestas, hicimos pues sobre todo el tema del disco acompañado de muchas cosas, del disco acompañado de camisetas, de gorra, del otro CD, de sudadera, como un poco pan, ¿no? Y subiendo un poco el dinero. Y bueno, al final también pues decidimos meter el tema de concierto acústico, concierto, lo que es un concierto en directo ya completo con la banda. Y bueno, al final tuvimos incluso alguna compra de este tipo de concierto, ¿no? Sí, sí. Por algunos. No se llega al de 700, pero casi. Sí. O sea que de momento, aunque haga calor, os tenéis que dejar la ropa. Y próximos conciertos, porque bueno, el disco está ahí, que las canciones que tenemos aquí falta remasterizar, o sea que sonarán todavía mucho mejor. Y el disco no se puede comprar todavía, no lo hemos traído aquí porque está ahí llegando, ¿no? Está en camino, está ahí en el laboratorio. Pero la cosa es que, bueno, esos directos, ¿cuándo van a ser? Que es donde realmente se os ve ahí a gusto y le dais ahí, Mati, tú que revientas ahí la baqueta. Pues en principio, el siguiente concierto, el día 16 de este mismo mes, el próximo concierto es el día 16 de junio, ¿sí? De este mismo mes, en Bachoqui, el bareto que tenemos aquí en la zona. Ajá. Antiguo vintage. Ahí está. Y nada, va a ser un concierto normal en el cual pues, actuaremos una hora y poco. Hombre, eso nunca se dice, tú di una hora y pico, no una hora y poco. El pico ya, bueno, para el que quiera. Bueno, y además de esa hora y pico, esa hora y poco, el pico lo ponemos de momento nosotros. Claro, ya vamos viendo a ver si, claro, si sacamos también el espolón. Y en el Bachoqui después más fechas, ¿o no? ¿Hay más fechas? Sí, estamos confirmados para el 2013 en la UPA Lumbrera. Bien, ¿no? 2013 en la Lupa Lumbrera, por si acaso no he visto la gallina para avisar que vais a tocar, está bien adelantarlo, y antes de eso, ¿en algún otro sitio? Pues en principio creo que teníamos fechas para septiembre, pero son para confirmar. La Fe del Vaso, ¿qué tal? Así que mejor no. Fe del Vaso también hay un concierto, ¿no? Fe del Vaso en el bar, donde antes era el cara a cara, en el Real, que no sé si vaya a caber todo ahí. A ver. Ah, vale. Chavales, tenemos todos los ciertos. Esto es la primicia de lo que pasa, que a veces No, teníamos previsto hacer un concierto en el Fe del Vaso, pero no hay fecha todavía confirmada. Vale, vale. No vamos a decir nada, pero. Más que nada porque no cabéis de momento. Es un bar pequeñico, se pone ahí. No hay fechas posibles, pero que todavía no están cerradas, entonces no. ¿La gira por Latinoamérica cuándo? Pues próximamente. Eso también está previsto. Está previsto, está en la guía. Pero no tenemos fecha. Vale, entonces si queréis, mira, vamos a hacer una cosa, porque tenía el línea 36, el último programa tal, y había un aclamamiento popular, esto, ¿sabéis? Lo de ahora, lo del 15 de mayo, tal, las propuestas en las plazas, pues resulta que la última propuesta del 15 de mayo Santomera era que hubiese otro pichas palabras en el vicio de la gallina. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un temita, que se llame, por ejemplo, bueno, es otro. Lo que hablábamos, de las primicias, ¿no? Ahí entramos dentro del bucle. Resulta que el próximo tema no saben cómo se llama, ¿es verdad? Sí, bueno, es lo que pasa. Al final los nombres en el último momento. Está por confirmar también. Es lo que pasa en la poesía, en la temática de los nombres. Pero bueno, pues es un tema que ya podréis un poco sacar la chicha ahí, ¿no? El tema del maltrato doméstico también. Y un tema interesante que vamos a escuchar antes de que empecemos a preparar todo el tinglado del pichas palabras, ¿sí? Así que váyanse preparando porque tenemos que anunciar que para este Pichas Palabra, el segundo Pichas Palabra de esta primera temporada, y a lo mejor última, o no, pero el segundo Pichas Palabra y el último programa en la radio interactiva. Están diciendo fuera, fuera, o sea que posiblemente terminamos el programa ahora mismo y ya está, o... Venga, hasta luego. No sabíamos eso, porque se dice otra, no, fuera, fuera. Pero bueno, en cualquier caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir, como esto va improvisándose así, vamos a poner un tema, como decía, vamos preparando el pichas palabras y tenemos que adelantar... ¡Otro! Ahí está, esa es con ganas. Tenemos que adelantar que el concursante que tenemos para esta noche en el pichas de la pichas palabras de la última, de la primera temporada, en el último programa, va a ser nada más y nada menos que el batería de la línea 36. Sonreír. Y bueno, mientras que vamos preparando este gran tablero del Pichas Palabras, escuchamos otra canción más que se llama Psychobilly Freak Out. Es de The Reburied Horton Heat. Tanta canción, está bien, ya está todo el mundo situado, tenemos el panel preparado, ya sabéis, 24 letras a las que... No te puedes sentar aquí porque tú eres el concursante, te puedes poner de pie, por favor. Gracias, Mati, un aplauso para Mati. Sí. Buenas noches, preparado, déjame el quinto aquí y yo lo guardo, anda. Ese aplauso fuerte. Ya sabemos, entonces, tenemos el Pichas Palabras, tenemos unas 24 palabras por delante y resulta que en este caso, aunque intentamos hacer la radio interactiva, que el público sea el ayudante y tal, vamos a hacer lo siguiente. En este caso, los otros componentes tuyos, Mati, concéntrate. Que sí. Digo, decía que los otros componentes de Línea 36 van a ser el comodín del público y como mucho, tienes dos llamadas al gallinero, ¿vale? ¿Preparado? ¡Queremos tres! Bueno, tres palabras, ¿no? Que no pase nada. 36 palabras si hacen falta. La cosa es que en cualquier caso esto va a empezar. ¿Contamos? Venga, vale. 3, 2, 1. Con la C. Espacio montañoso destruido por la empresa Arimesa, por desgracia de presentes y futuras generaciones. ¿Cantera de qué? ¿Cantera de qué? Ah, Arimesa, ¿no? Del Zacacho. Casi. Pero bueno, bien, pasamos a la primera. A ver, esto, hay que concentrarse. Es lo siguiente. Yo sé que los focos. No pasa nada. Del pueblo. Pero del pueblo la cantera. Empezamos por la C porque nos apetece. A ver, la Real Academia dice que era la Z, pero aquí esto es el vicio de la gallina. Aquí podemos empezar por donde queramos. ¿Qué problema? Entonces la cosa es que si no le des la espalda al público. Es importante, el público que te va a ayudar también. Y ahí tienes a tu grupo que no te va a defraudar, ¿vale? Entonces pide un poco de concentración, sí, atención. Y es muy importante que te pegues el micro. Vale. Ahí está. Gracias. Bueno, entonces, seguimos. Empieza por P. Apareció en el programa de Kika Frutos de 7 Región de Murcia y superó por debajo... Pegaso. No, espérate que siga leyendo. He dicho que con la P... Y superó por debajo el coeficiente intelectual de Pegaso. ¡Policía loca! ¡Policía! A ver, perdón, que se oiga bien. ¡Policía loca! Eso, el policulturista. Sí, avanzamos. Con la G, empieza por G. Persona con GPS que averigua siempre dónde hay una mujer para venderle un cupón. ¡Guillermo! A ver, hemos dicho... Tendréis que dejar tiempo. Eso, hemos dicho... Tenemos que dejar un poco de tiempo. Tenemos que... La regla... ¡Guillermo! Un segundo, a ver. ¡Guillermo! Sí, muy bien. Hemos visto... El público está puesto, ¿eh? Digo, que está puesto en los temas de Santomera. La cosa es que... vamos a poner el huevo aquí. Vamos a media. Vale, entonces... No, si el maletín no está aquí. El maletín ya se quedó por ahí por el ayuntamiento. La cosa es que el huevo lo tenemos aquí delante, ¿vale? Hemos dicho que en el caso de que no lo sepa el Mati, puede acudir a la banda, que va a ser la banda, ¿no? Que se ve ahí. Y si no, puede acudir al comodín del gallinero, ¿vale? Pero solo tiene tres, entonces siempre. Eso es, muy bien. Así, eso. Bueno, entonces vamos a seguir a la siguiente palabra. ¿Preparado, Mati? Vamos. ¿Vamos allá? Bueno, entonces, de acuerdo, contiene la A. Playa donde veranea el Ulo, reconocida por la UNESCO, en cuyas profundidades se encuentra el monstruo. No te puedes reír, que si no me parto. Se encuentra el monstruo del Fangonés. Repetimos, el público, por favor, solo si lo pide el Mati. Playa donde veranea el Ulo. Reconocida por la UNESCO, en cuyas profundidades se encuentra el monstruo del Fangonés. Empieza por P y contiene la A. Las puntillas. Ese aplauso ahí, no falte. Muy bien. El público lo tiene entregado. En cuanto le pida ayuda. Buena Sakura. Ahí estamos, eso es. Por supuesto, este pichas palabras de gentileza de la gallina de los huevos de cobre, ¿no? Una fusión entre cobre de V y el vicio de la gallina. Vamos a la siguiente. Contiene la ñ. Acto público de incitación y promoción del consumo del alcohol en la vía pública por parte del ayuntamiento. Repite. Sí. Acto público de incitación y promoción del consumo de alcohol en la vía pública por parte del ayuntamiento. Tour de caña. ¡Ey! ¡Aplausos! Otro punto, muy bien. Estás cada vez más cerca de tocar el huevo. Vehículo blanco y alargado con el que usted, es decir, Mati, habitualmente celebra los triunfos de la batucada. Empezamos por la L. Repite. Sí. Empieza por L. Vehículo blanco y alargado con el que usted habitualmente celebra los triunfos de la batucada. L. Y después hay una I. Ese público, a ver, pide como viene el público, pide el como viene. Ah, como viene el público. ¿Como viene el público? Limusina. ¿Lo puedes decir? Hasta que limusina. Ahí está, recordamos. Un aplauso para el público. Ahí está ese público. Contiene la X. Cuidado. Película donde el protagonista se come una cápsula y baila esquivando balas. El nombre fue inspirado en el batería de línea 36. Matrix. Oye, qué bien vocalizas. Bueno, a ver, contiene también la Y. Es cantante de un grupo local especialista en salto, base desde sierras, escenarios y picos de esquina. Le han hecho una placa conmemorativa en Vigas Alemán. ¡El Popi! ¡Bravo! Atención, empieza por S. Sus pelotas son las más gordas y mejores de todo el Siscar. ¡La vaquilla! He dicho... A ver. Ha dicho el Siscar, no lo parecía, el Seba. ¡Ey! Bueno. A ver, Seba solo son mejores, ¿eh? Por lo menos al Seba ha llegado a la barra con los bambos puestos. Siguiente palabra. Contiene la R. Discopap, legendario del Raval donde todos fuimos bacalaeros. ¿Has dicho contiene? Contiene la P. Disco, la P. La palmera. ¡Olé! Con DJ Carlito. Perdón. Bueno, con la M, empieza por M. Entró en el récord Guinness por saber de memoria todas las matrículas de Santomera. Dios mío. Muy bien. A ver, podría empezar por la H, es decir, CH, por la H. Estilo rápido de ducha que consiste en el check. Checo. Ducha. Pide el comodín. Bien. Muy bien. Medio aplauso porque la sopla el público, ¿eh? Yo creo que... Ducha. Checa. A ver cómo es. Mejor. Bueno, adelante. Con la... Termina en N. Apellido apócrifo del presentador de este programa y extremidad de corto tamaño pero impactante pegada. ¿Repite? Sí, hombre. Es... No. Apellido apócrifo del presentador de este... Que termina en N. Apellido apócrifo del presentador de este programa y extremidad de corto tamaño pero impactante pegada. Ya veía el comodín del grupo. Venga, ahí está. El señor Espolón. Bien, ahí ese aplauso del público si hace falta. Bueno, Mati, cada vez eres más grande. En el sentido de que te ayuda más gente. Bueno, contiene la doble R. R de carro. A ver, insulto con el que se designa a los conductores de Harley que hacen mucho ruido. ¡Tantarra! Un nuevo punto y vamos sumando cada vez más cerca, Mati, de poder tocar el huevo. Extinguido establecimiento de golosinas. Especialista en polos de limón, merengue, chinchón y empanadas. La Dolores. El Doloro. Otro punto. Ya cada vez más cerca de la H de huevo. A ver, empieza por P. Competencia a la Dolores. Espérate. Empieza por P. Competencia a la Dolores. Pincho. Te lo han soplado. Es que no me dejáis tiempo. Hombre, un poco de tiempo. Vamos a poner el huevo. Ahí está, sonando el reloj. Muchas gracias a la colaboración del público. Por lo tanto, Mati, cada vez estás más cerca. Y en el caso de que el público te siga ayudando, ya no serás tú el que te toque los huevos, sino el público. Claro, por supuesto. Porque son los que realmente están completando este magnífico panel del Pichas Palabras. Y vamos con la siguiente palabra. Contiene la I y con tilde. Arte que ejerce el poeta Julián Andújar. A ver, como viene. ¿Qué otro como viene? El del grupo. El chiso me la va a soplar. Arte que ejerce el poeta Julián Andújar. Acércate. Acércate al micro, no se oye. A ver, Mati, por favor. La poesía. La poesía, muy bien. Con la I con tilde. Poesía. A ver, y siguiente palabra. H intercalada. Campo de concentración donde acabaron su vida 7 vecinos de Santomera. Mauthausen. Muy bien, otro punto más. Y vamos allá, atención que esta palabra contiene la V. Punky local cuya foto de comunión vestido de marinero está colgada. ¡Talabe! Como decía, como cuyo vestido de marinero, o sea, o vestido de marinero, está colgada en el garaje bar, que no la deja terminar para que la gente lo sepa. Alabe, muy bien, con la V, muy bien. Va acercándote, solamente quedan ya poquitas palabras. Legendario Esta es con la... Empieza por H. Legendario grupo de música compuesto por dos hermanos que al dejarlo uno se convirtió en surfista y el otro abrió un antro. En Santo Mira, claro. Lleva la H, empieza por H. Empieza por CH. Y termina por S, por ejemplo. Legendario grupo de música compuesto por dos hermanos que al dejarlo uno se convirtió en surfista y el otro abrió un antro en este pueblo. Como Dinder Público. Como Dinder Público. Empieza por CH. Palabra compuesta. La primera empieza por CH y la segunda por BR. No lo puedo poner más fácil. Charlie Brother. Ahí está. Chemical Brother, eso es. Es por la pronunciación. Por la pronunciación que se les fue lo de Charlie. Bueno, entonces, ya nos quedan menos. A ver, empieza por la C de K. Cifra que alcanza la deuda de Santomera. De momento, y subiendo. K. 14 millones. Vaya, el micro que no se oye. 14 millones de euros. Por lo que cueste. 14 millones de euros. Muy bien. Siguiente palabra. Y subiendo. A ver. ¿Sabes qué contiene? La D. Fruta con la cual el Garibaldi de Santomera realiza deliciosos granizados cachirolos. ¿Con la D? Con la D y contiene la D y lo hace los domingos. Eso es una pista. Fruta con la cual el Garibaldi de Santomera realiza delicioso granizado de cachirolo. Sandía, ese público cada vez más cerca de poder tocarle. Vincenzo Garibaldi, ¿no? Vincenzo Garibaldi. Un aplauso. Ay. El público cada vez más cerca de poder tocarle. A Mati, eso es. Y entonces, sí, seguimos. Termina en L. Pieza de la batería. Palabra también empleada para designar el estado álgido de Jumera. Pedal. Otro aplauso más porque solamente nos quedan cuatro palabras, cuatro únicas palabras para reventar el huevo ya de tanto tocarlo. A ver, la con la O, que la contiene, digo, conocida y renombrada tienda de bicicleta, hijo de la Pilar de las máquinas. Borrasca. Borrasca, muy bien, ese aplauso ahí del público. Y ya solo quedan tres. Empieza por P. Idioma a veces ininteligible de las gentes de Murcia. Cuando el tío Pencho consiga su sillón en la Academia de la Lengua, será nombrada lengua oficial del Estado. Español. Panocho. Panocho. Muy bien. De nuevo el público ahí apoyando a tope. Y la Y, atención con la Y, terminando en Y, centro de salud alternativo en la carretera del Siscar, donde acuden feos solterones y casados sin escrúpulos. Ahora mismo está cerrado por reformas. Lleva la Y al final. ¿El Mari? No. ¿El Stai? Bueno, curiosamente los dos llevan la Y al final y coinciden, ¿cierto? Las dos respuestas son válidas. Muy bien, Mati. Tenemos puesto en el tema. Y ya terminando, la última palabra empieza por M. Batería de un grupo local. Inmune a las denuncias de tráfico por aparcamiento. Lo mismo hace percusión con un servilletero que con una parrilla y una caja de quintro. A ver, con la M. Mi Peri. El Mati. Muchas gracias. Nos vamos con otro temazo. Claro que sí. Steven Mutzippers. Un aplauso para el Mati ahí. Thank you. Resulta que ese tema se llamaba Bad Businessman, es decir, un mal hombre de negocios, y nosotros este negocio lo estamos cerrando. Resulta que tenemos que ir a cambiar las plumas y tenemos que ir a recogernos un poco en aguas un poco más cristalinas que nos refresquen. Así que por lo tanto que vamos a ir cerrando así con mucho gusto esta primera temporada del Vicio de la Gallina desde el Garaje Bar, que agradecemos ahí al Patri McFly. Pero ¿cómo? No me lo puedo creer, señor Espolón. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que va a cerrar el Vicio de la Gallina sin decirnos en realidad lo que es el Vicio de la Gallina? No me lo puedo creer. De repente me han asaltado aquí unas gallinazas que están hablando y que están pretendiendo... ¿Qué es esto? Pero señor Espolón, ¿no ha escuchado? Tenemos últimas noticias desde la incubadora de huevos al cargo. Uno da una pluma y le cogen todo el ala, pero ¿qué carajo es esto? Pues buenas noches, señoras y señores. Nos ha llegado el último informe a nuestra redacción, en la cual nos informan que se ha descubierto últimamente cuál es el secreto del vicio de la gallina. No es posible, porque sí, recordad sí, que sí, si se averigua lo que es el vicio de la gallina, este programa se autodestruirá. La noticia es correcta, por favor. No me interrumpa. Contactamos en estos momentos con nuestros corresponsales que están en la zona. Pasamos con ellos. No puedo, tío, esto es la hostia, el vicio de la gallina, ya sé lo que es, espérate, que te lo dice mi vecina. Pues yo cuando me dijeron lo de vicio de la gallina, no me lo podía creer, pero tengo aquí... Tengo un compañero joven, aspirante a gallito de corral, que te lo explica como de lujo. Que alete un poco, pues. Bueno, pues yo desde que me muevo aquí entre el zoo y el garaje, yo vuelo a mierda de gallina todos los días. Yo no sé cómo está esto, pero a mí me están saliendo escalones. Que lo sabe el Paco. ¿Dónde está el Paco? Me cago en todo, Paco. Llamemos al Paco. Adelante, Paco. Paco. ¿Paco? No, lo sabe mi vecino, ¿eh? Y además es el que mejor lo va a explicar, ¿eh? Baja el volumen. Pasamos al vecino, pues. Venga, porque lo explica, lo va a explicar muy bien. ¿Cuál es el secreto del vicio de la gallina? Dilo, Paco, dilo. Pues a ver, es muy sencillo, pero no te debo. Así que tengo un quinto y lo todavía te lo digo. Muchísimas gracias ahí a la gallinera de huevo cargo de improvisando ahí. Eso es lo que es, la radio en directo, la radio improvisada, la radio interactiva. Un aplauso muy grande. Despedimos, como no podía ser de otra manera, el vicio de la gallina. Muchísimas gracias, nos vemos después del calor. Y nos despedimos.